Buenas tardes, amiguetes. No estuvimos la semana pasada. Ya me siento como un poco frío. Así quedaron como 14 días. Está desentrenado. Estoy desentrenado. No entrené en la semana. Tuve una lumbalgia. Cualquier cosa. Paco, ¿cómo le va? ¿A usted? Muy bien. A mí entonces me va excelente. ¿Qué ha pasado? Usted después puede explicar qué pasó. ¿Cómo no? Cuando usted quiera. Tenemos que... ¿Cómo decir? Estos muchachos de Ambassador, que nos perdonen, que nos terminamos. Pobrón que iba a venir, que otro golazo iba a ser al ángulo. Bueno, yo no me presenté, así que... Ah, sí, ¿cómo le veo? Porque estaba comiendo. Almorzando. llegaron las pizzas, así que... Esas 22 pizzas que pidió Facu. Claro. Estábamos con síndrome de abstinencia del aire. Uh-huh. Sí, lo que quedó trunco del sábado pasado fue... que bueno, era justamente el festival de death metal y nos iban a visitar los muchachos de Salta, Pogrom, la gente de 1917, y bueno, al no haber radio, no había aire, pasó. Lo que sí tenemos para pasar hoy es una entrevista grabada en 1917, Alejandro Sabranqui, el líder y formador de la banda, que más adelante la pasamos, y bueno, seguimos con lo cotidiano. No pude... Es el programa número 12 de Café Metal 2.0, no sé si lo dije... Así que el sábado ¿por qué me mira así? No, porque yo tampoco sé si lo dijo, pero... 12. Bueno, por la duda, sí. ¿Quién lo cose? ¿A alguien importa, aparte? 11 fue el último. Bueno, ¿y el 12 quién sería? Un arquero suplente importante. ¿Ustedes qué tenían en Racing? Bueno, no, nosotros siempre fuimos de tener un arquero solo. Nadie se acuerda. No. Había uno que era pelado y tenía el pantalón de gimnasia. Que salía a atajar con un pantalón de gimnasia de Porto, creo. ¿Cómo se llamaba? Comprado en 11. Ah, sí, me acuerdo. Ah, bueno, ¿se acuerda la de Olivera, creo que era? No sé cómo era. Sí, el pelado no alto. No sé por qué iba a atajar ese muchacho, pero no importa. Volvamos a lo nuestro. Como no vine o no hicimos el programa, tuve la suerte de que me invitaran al Maximus. ¿Qué le parece, Ricardo? ¿Fue al Maximus? Fui al Maximus. ¿Pagaste la entrada? No, me invitó el señor César Fuentes Rodríguez, el editor. Muy bien. Me dijo, venga, fuimos. Hicimos un lío en el diome, pero bueno, todo bien. Lío. No lo vamos a contar. Hicieron poco, seguro. Tomamos algo de cerveza y como estábamos en prensa, me metí. Y me sentí un gilustre, como dice Coral. Porque estaba entre todos los gilustres y me dice, ay, ¿vos de dónde sos? ¿De qué man? No, yo vengo con César a comer. Les decía yo. Entonces, yo vengo con hambre. Yo vengo con hambre. Me enteré después porque si no, no hubiera pagado la cosa metalera 130 y encima lo invité a César porque queda para el culo. Te hace ahorrar, digamos, 1500. ¿Cuánto estaba la entrada? Algo así, un luque y media, no sé. 1700. 1700? Sí. Sí, con el Servigarch. ¿Saldo positivo o saldo negativo el festival? Me quedé muy emocionado con los alemanes. Los voces. Ya sé que de chico eran medio nazi, pero es como crecieron. Eran gays y se hicieron heterosexuales, vamos. No, no, ese... vamos. No. Del nazismo y del comunismo se vuelve, de la putez no. ¡Uy, nos van a mandar! ¡Uy! Lluvia de chanes. Muy bueno. Ghost me gustó. Ya echó a la bajista. Sí. Así que no sé qué le pasa a ese muchacho. Te vio en el público y dijo, me parece que me... Ese debe tocar bien. Pero no me vino a llamar, no me vino a buscar, o sea que no. La lo máscara sé. Ya la tenés puesta. La máscara que... la tengo hace años, una máscara de goma. Tengo. Es un Leatherface del heavy metal. Claro. ¿Qué más? Bueno, Slayer. Rob Zombie. Rob Zombie me aburrí tanto. Me van a putear todo. El mejor tema de Rob Zombie fue uno de los Ramones. No tengo nada más que decir que lo subí en la página. Ahora en la, todavía está en el mío. Ya lo voy a subir a Café Metal. ¿Bandas nacionales? Vi a Helker, que muy lindo. Y tengo estuvo? Que agradecer. ¿Melian cómo estuvo? No lo vi a ese. No, y me perdí Red Fang, que era muy temprano. Y como dijeron, viste, siempre pasa de prensa. ¿Dónde es prensa? Para allá. Y allá. No es obras que o qué sé yo, cemento que vas al lado. Claro. Allá en Tecnópolis es 10 cuadras. Claro. Y nos perdimos Red Fang. Yo lo escuchaba y dice, está Red Fang, terminó Red Fang. Así sí, que... aparte tocan, eran set cortos, ¿no? Sí, porque sí. Sé que Ghost tocó 7 temas. Sí, sí, sí, muy poco. Slayer tocó. ¿Llegó a la hora de show? 50 minutos. 55 como mucho, porque se pararon un poquito. Fue un, respiraron. Un solo track de 55 minutos. No, no, estuvieron bien. Pero Slayer salvó las papas, me parece. Sí, se justificaba. No. Después estaban los profes de Borrell. Ahí César me dice: seguro que hay comida hasta ahora. Y lo vi a estos muchachos. Claro, nos fuimos a comer. Que hay ese señor Cristo Brick que ahora está dando vueltas con Jones John Plain de The Voice. Me dijo que había comido pizza con rúcula y con eso, yo, ese es mi límite. Les quiero decir a todos, mi límite es la pizza con rúcula, romero y todas esas cosas. Bueno, volvamos al tema. Usted me dijo que baje la letra. No, pero no sé qué vas a hacer. ¿No quiere arrancar? Con Plasmatics. No quiero hacer nada. Hoy voy a hacer una cosa así como me viene. La... iba a tirar palazo para algún lado, ¿no? Con este de la policía. Ahí viene el señor Manuel Grados. Bien, por fin. Este que iba a ser. Puede ser un café mental. Pues si esperamos a Gandea. A Ale Bretaña. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Ha dejado a todos sus gatos? Sí, a Mirta la dejé acá. A Mirta Legrand. Mirta Legrand. Bueno, sí, vamos a pasar un tema. ¿Cómo le va? Un beso en la boca. Sí. Somos gay friendly. Bueno. Acá más o menos la traducción es de pig is a pig de Plasmatic, porque ya que estuvimos todos los días hablando de la policía acá, en todo lado pega. En todas partes. Toda Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Francia. Vos elegís el país y están pegándole a alguien. Pues los canas se ve que hacen. Peguen al boludo. Claro, viste. Entonces, más o menos, me pongo los anteojos y la traducción, aunque sea medio peor, es como usted, un cerdo es un cerdo y eso es todo. Usted vaya preparándome el tema, ¿no? Ya por lo supuesto, tengo. ¿Ya lo tiene en punta? Yeah. Hay excepciones. La media de estúpido y el feo. Bajo en la tierra, donde quieras que vaya, menor de que usted no puede ir. Un cerdo es un cerdo y eso es todo. Gran hermano le está mirando. Así que arrancamos con The Plasmatics. Now this song is dedicated to a special kind of person. The kind of person who's hiding under rocks and in closets wherever you go. Hiding behind a guise of respectability. The cowardly journalist who hides behind his typewriter, exploiting people who can't fight back. The assassin who strikes people by surprise. The sicky sadist who hides behind his police badge to commit crimes of violence against other people. Whatever role they're playing, these creeps are always the same. Because a pig is a pig, and that's that. Pig's a pig. I'm Here, Frank. Vean esa película algún día que le dice. ¿Cuál era? Frank. Una película se llama Colegio Animal House. Belushi, pero no James, sino John Belushi, el que hacía de Blues Brothers. Y eran de tipos que iban a una facultad que era, ellos eran la peor. Y se fueron a una. Es muy gracioso, de chicas judías que eran todas muy así. Y él le hacía, se las quería levantar, eran todas estudiosas de arqueología, ¿viste? Cosas. Y ellos estaban. Ah, y le dijo que había muerto no sé quién. Y le decía, I'm here, Frank. For you, I'm here. El otro no le importa, mírela, es buena película, se va a reír un rato. Bueno, ese fue Plasmatic, fueron, con Wendy, con todos. Estamos medio duranga hoy, ayúdeme, Ricardo. Está duro. No, te distraiga ahí. Pedale, vamos. El otro está tocando el bajo. Usted puede, vamos. No, está muy bien que tome, pero si quiere hablar, puede hablar, Manolo. Como el gran Lemmy. Claro, bueno. Ahora tenemos otra chica, Anita Strauss, que tocaba en Alice Cooper, o toca con Alice Cooper. La rubia. Muy bonita. Sigue. Consiguió tocando. Sí, sigue. Hizo un casting de minas más buenas que tocan. Y tocan menos, bien. Loco, ni una menos, loco. Son todas lindas las chicas de metal, amigo. No, pero podría haber elegido otras y no. Son todas lindas y todas tocan bien. Así que se llama, espera que los papeles, Star Wars, o sea, como era Paco, nosotros somos... Somos la guerra de las galaxias. Somos la guerra de We Star Wars. Así que el tema... Son que es un proyecto... Un proyecto así, tiene recién este tema, este es el avance. Pero es un disco solista que van a hacer. Porque... No sé si es solista o va a quedar en una cosa. Porque ahí futuro, encontrás, ¿no? Encontrás en YouTube imágenes de cuando ella toca con esta banda, pero era el cumpleaños de ella. Claro, con músicos invitados, claro, está re bueno eso. Los covers que haces no me salen a mí. Claro, ese fue el cumpleaños, menos sí. mal. Ok, dije, ¿qué te hicieron yo? ¿Cuál te sabe? Dijo. Y esta. Bueno, dale. Esta. Y bueno, este tema me conozco. Una bueno, que sepamos todos. Así que vamos a poner el adelanto de lo que espero sea un glorioso álbum. The Animal Inside, We Stars Wars. No haga preguntas interesantes. Sí, tengo el mismo. Me compré un celular. Primero, le gustó. No quería ser vigilante, pero vi un tamaño celular capitalista en la mesa y dije. Sí, loco, eso con Cristina no pasaba, ¿eh? Volvé, Cristina. Dijo uno. No quiero saber cuánto sale. Miren, no sé ni usarlo, que lo tenía al revés. Pero eso no tiene la culpa la tecnología. Exclusivo, es el mismo que, tiene usted. No, sí. El mío es de pobre. Ese. Lo compré por Mercado Libre, más barato de lo que estaba en la casa de la línea de teléfono. No le voy a hacer publicidad porque no nos paga. Ah, okay. Usted puede sacar uno. ¿Qué anteojos quiere? Los bifocales tiene. Los bifocales de ¡el ruso! Bueno, si está sonando Motorhead, ¿qué quiere decir? Está sonando la mejor banda del planeta. Exacto. ¿Usted es Manolo? Le joda a quien le joda. Le joda a quien le joda. Quiere decir que es nuestro sponsor. Por ahora quedó como único sponsor porque no pasé por las casas de tatú. Ya voy a ir. Ese era el trabajo de Bretaña. Ahora podemos ver si Manolo consigue alguno ahí también por ahí. Bueno, vemos. O sea, quiere decir que es Vader Store. Y si usted quiere algo de Vader Store, como sea discos, llegaron un montón de discos muy buenos. Vinilos, B8, Hermética, Alma Fuerte, de todo. Pueden ir a ver a dónde. Gurruchaga 478. Si lo busca en Facebook. ¿Usted quiere algo? ¿Quiere un no, disco? ¿Cómo lo encontraste en Facebook como Vader Store? No, pensé que se tocaba el ojo nomás. No, estaba así. Ah, bueno. Usted avíseme porque yo interactúo con usted. Ah, perfecto. Es como Howard Stern con la negra. No sé si recuerda la película de Howard Stern. Bueno, no importa. No sé quién es Howard Stern. Pero hay que... Es un bebé. Es un bebé. Es un bebé. No vas a pretender, ¿viste? Es una de las personas que le tendríamos que robar para hacer radio. Ah, ¿sí? Que Pergolini le quiso robar y no. Bueno, no importa. Vader Store 666 en Facebook. Así que ya saben, Gurruchaga 478. Va a haber entradas para The Killing, que tocaba, como usted me dijo, el 23 de junio. El 23 de junio en Club B, no Club me acuerdo. Con Psicósfera. Psicósfera. Pero bueno, Psicósfera es death metal melódico, me parece. Si no estoy. Está bien para el palo, para lo que había toca The Killing. Es una cosa así. Así que. Y ayer estuvimos con este señor, degustando con Marian, así patis. Que unos patis de Bretaña. Muy rica la salchichita de Alejandro, está sabrosa. Bien. Quedó feo que decir, sabrosa. La salchichita de Alejandro quedó bien. Eso, sí. Ale, cuando quieras, este programa está, el micrófono está abierto para ti. Si está la puerta abierta, bueno, después, muy probable que esté cerrada, pero... Hace mucho que no vengo, ¿por qué? Porque están tan putos esta revista. ¡No! ¡Que no vale! Nosotros perdón. Un programa gay friend. ¿Por qué están tan gay últimamente? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, es porque somos así, pero mire, como somos gay, vamos a poner esta canción la de crisis. The Killing. Como es el bloque... Battle era? Store. Sí, de, cuando de, quiera. Listo, usted, vamos mándele, con The Killing. The Killing. Le mando... Yeah. Y aquí estamos de vuelta con el Pasó Tercer Mundo de The Killing. La banda que, la verdad, yo la vi en vivo un par de veces y se bueno, te va la... Se te va la patita siguiendo el ritmo, ¿no? Sí, se te cae la nuca. ¿Cómo es esto? La mandíbula, la nuca. ¿Qué? Hoy venimos, no nos acostemos más tarde. No, no, yo estoy acá. Tomar. Yo estoy de las 8 de la mañana acá, así que yo estoy. ¿Qué? Estoy desde las 8 acá más o menos. Madrugó, muchachos. Yo desde la puse el despertador a las 10 porque dije, voy al gimnasio. Dale, jamás, gimnasio, estás grande para gimnasio. Jamás. Nunca, pectorales. Nunca. Un día voy a sacar los pectorales, no la zona media porque es un espanto. Pero no nos emociones más, ¿no? Para las chicas y chicos. Mejor no. vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Alejandro Sabranqui de 1917. Muy bien. Banda de la ciudad de Lima, provincia de Buenos Aires, ahí cerca de Zárate, que tocaron el sábado pasado en el festival Welcome to Your Dead. Sí. Que, sí, la edición 3. Ahí en Club B, armado, craneado por el amigo Javier, el guitarrista de Black Bull, que acá lo tuvimos presente en una entrevista hace un tiempo atrás. Y vinieron los muchachos de Pogrom. Que nos mandaron un CD, así que estamos totalmente agradecidos a los chicos. Colossus, bueno, son Colossus es su último trabajo en estudios, grabado en la ciudad de Córdoba. Tiene un sonido, pero increíble. Death Metal, y ya vamos a seguir pasando por Pogrom más adelante, hay tiempo, no desesperen. Pero ahora vamos con la nota a Alejandro de 1917. Pues ya. Alejandro, miembro integrante de 1917 desde su primera formación en el 94. Bienvenido a Café Metal. Bueno, hacen una breve reseña de la banda para aquellos que no conocen a 1917 y hablar un poco de la escena de Lima, lo que fue entonces en los comienzos y el desarrollo hasta los días de hoy. Es un poco extenso, pero más o menos así nos damos una idea de cómo se desarrolló la banda en tu ciudad. Bueno, ante todo, hola Ricardo, hola audiencia, un gusto estar en el programa. Y bueno, como bien dijiste, la banda arranca en el 94, mediados de año, de movida, haciendo temas propios. Yo ya tenía algunas composiciones, un par de años atrás venía escribiendo. Y bueno, cuando se dio la posibilidad, completamos una formación y empezamos con los ensayos. Nos movimos mucho por la zona de Zárate Campana, ya que bueno, en mi pueblo Lima no había movida, así que bueno, no nos quedaba, digamos, otra que para compartir escenario con bandas, empezar a movernos en los alrededores, digamos. Grabamos un año después, en el 95, el demo que finalmente se publicó en el 96. Y bueno, seguimos haciendo algunas presentaciones, algunas grabaciones esporádicas, y finalmente encaramos la grabación del álbum debut, que fue Inti Huacay, publicado en el 98. Bueno, con el correr del tiempo empezaron los cambios de alineación y terminé quedando con un bajista solamente, y así seguimos grabando unos discos. Siguieron Génesis Horror en el 2002, Visión en el 2004 y Neorritual en el 2005. Entre 2003, si mal no recuerdo, hasta fines del 2006, con un batero pudimos hacer algunas fechas acá en Buenos Aires, algunas en el interior, y terminando 2006 se van bajista y batero y quedo solo. Después de eso salen los discos Vox Fatum en el 2007, Brutal Miserable Drama, con un bajista invitado que es Sacho. Después sale uno más, que es Inexorable, y ahí surge la posibilidad de rearmar una formación para tocar en vivo. Bueno, desde entonces hicimos algunas fechas acá en la zona, algunas en Capital, algunas en el interior, y con el bajista, que ya venía tocando conmigo en el proyecto Amentia, hacemos un disco más de estudio, que es el último hasta el momento, que es Implacable Utopía. también tenés otros proyectos a la par de 1917, en otros estilos y con material editado. Hablar un poco de ellos y enumérmelos, por favor. Bueno, los proyectos paralelos que en este momento siguen activos son Funeris, que es Funeral Doom Metal, que ya cuenta con 5 discos editados, y bueno, Vokru, que es una mezcla de grind y brutal death, que también tiene 5 discos hasta el momento y algunos demos y unas ediciones intermedias. Y un proyecto con el que vengo trabajando desde hace unos 20 años también, pero en forma esporádica, que es Dwemer, que explora otra beta, digamos, black con tintes folk. Y bueno, después de algunos demos que fui sacando a lo largo del tiempo, finalmente llegamos a arreglar con un sello para la salida de un disco, y ahora dentro de poco, muy poco, estaría saliendo el segundo álbum. En algún momento también, para despuntar el vicio, armé un proyecto de thrash metal de la vieja escuela, que se llama Mentia, que en este momento está en suspenso, pero bueno, todavía no está todo dicho con ese proyecto. Y bueno, hice algunas otras cosas que bueno, no vienen al caso, pero el tema es que disfruto mucho escribiendo música y bueno, como me gustan también muchos subgéneros del metal, no es raro que me ponga a explorar un poquito. Este sábado 6 de mayo se presentan en Buenos Aires en el Welcome to Your Dead 3 junto a Pogrón de Salta, Cancerbero, Psicosis y Narcolepsia. ¿Qué van a estar presentando para esa fecha? Bueno, esta noche vamos a estar presentando un set un poco apretado con temas de varios discos, un poco más de media hora, así, paro y a la bolsa, porque bueno, tenemos un cambio de formación reciente y Javier, que está con la otra guitarra, está a cargo de la organización, tampoco la idea es matarlo. Así que sí, serían algunas canciones viejas que están siempre en el repertorio y un poquito de material más reciente también. Y todo el material de la banda lo grabás vos, baterías, bajos, guitarras. Eso fue siempre por no tener una banda estable desde los comienzos, y ya después te acostumbraste a trabajar de esa manera, ¿o pensás cambiar la manera de grabar más adelante? Esa modalidad de trabajo obedeció a una necesidad, digamos. Cuando se empezó a ir la gente que estaba acompañando en un principio, fue realmente imposible encontrar reemplazos en la zona, y bueno, me fui dando maña para cubrir el tema de la batería con batería programada. En un primer momento había un bajista, pero bueno, después se fue y empecé a tocar el bajo yo también. Pero si se consigue una formación estable y comprometida, no habría ningún problema en grabar. Al contrario, creo que sería interesante, después de tanto tiempo de tratarse un solo tipo laburando, ver que sale de un grupo humano atrás de todo. ¿Pudiste editar alguno de tus títulos afuera, en el exterior? ¿Por dónde fueron editados? Material de 1917 se reeditó en el exterior, en México puntualmente se relanzaron 3 discos, uno de ellos también se reeditó en Perú en formato cassette, y después de eso preferí un poquito volver a la autogestión, y más que dejarlo en manos de otros sellos para reeditarlo, que lo que se hizo fue una colaboración a nivel distribución y coproducción de la parte de replicación, digamos. Comenta un poco lo que fue hacer las compilaciones, que tanto ayudó a las bandas a difundirse por diferentes lados donde ni siquiera se les hubiera ocurrido que podían llegar por sus propios medios. Bueno, las Memorias de Muerte la idea nació en el 97, hace justo 20 años. Se hizo un cassette pro, éramos 4 bandas en ese momento, y de movida funcionó como cooperativa, es decir, el esfuerzo para solventar la replicación y para después distribuir se hizo en forma conjunta con todos los que participaron. Fue una buena experiencia, anduvo muy bien. No tenía pensado darle continuidad hasta que después de unos años la idea volvió con fuerza, y como siempre me mantuve en contacto con bandas under, fue muy fácil. Se hace una convocatoria y los interesados se prenden y salen, no hay historia. Se va generando por ahí una movida a pulmón y bastante interesante. Los resultados fueron muy buenos, muy copados de ver. Bandas que se conocieron pudieron compartir fechas, o alguna que se le abrió la puerta para algún medio, o se le hizo más fácil llegar con el demo a la gente por el hecho de tener un par de temas metidos en un compilado que otras bandas que tenían su hinchada estaban moviendo por sus lugares de origen. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la historia, pero siempre fue satisfactorio hacer esto. También incursionaste en la escritura. Tenés un par de títulos editados, publicados. Hablanos un poco de esa otra faceta de Alejandro Zabransky. Sí, escribo desde muy chico, siempre cuentos cortos, ficción, horror, algunas cosas tirando a clásicas, otras por ahí fantasía un poco oscura, un poco retorcida. Nunca me imaginé que iba a publicar algo, y finalmente con un escritor amigo, que es Santiago Repeto, hicimos un libro entre los dos, que fue Comulgando con lo Profano. Y funcionó muy bien, la verdad que a mí me sorprendió y me animó a seguir. Y bueno, después de ese libro junté algunos cuantos más y algunas cosas recientes, otras un poco más viejas, y publiqué Arsénica. Si bien hay una clara referencia musical en 1917 con una banda como Def, ¿por dónde crees que van las influencias? Yo creo que todo lo que escucho, lo que he escuchado de chico, de joven y ahora más de jovato, deja una huella y todo contribuye a formar una identidad musical. Como bien decís, Death es un referente, pero también por ahí lo es Carcass, más que nada en su etapa intermedia, cosas de Septic Flesh de los inicios, Misanthrope, después, bueno, mucho metal clásico, me gusta Maiden, me gusta King Diamond, y creo que todo suma un poquito. Es indiscutible que 1917 no es Death a secas tampoco, tiene thrash, tiene elementos del black, y creo que justamente por eso, porque todo lo que he escuchado, todo me ha dejado alguna marca, alguna enseñanza, y creo que eso sale en forma natural a la hora de escribir. ¿Van a traer material para esta fecha acá en Capital, para que la gente pueda comprar sus discos o remeras o algo de eso? Sí, vamos a traer algunas copias de algunos discos, tanto de 1917 como de algunos de los otros proyectos, y voy a aprovechar también para traer algunos ejemplares de mi libro Arsénica, que me estuvieron pidiendo, y por ser también una cosa autogestionada, se complica un poco que llegue a todas las manos interesadas. Bueno, Alejandro, gracias por las respuestas, y espero que en la próxima podamos estar acá en el estudio. Así que un saludo final y un abrazo y mucha suerte para la fecha del sábado. Bueno, no, te agradezco yo a vos el espacio y el interés, y como dijiste, espero que nos podamos ver en el estudio un día de estos y charlar tranquilos. Y bueno, por lo pronto nos vemos en unas horas, y compartir un buen momento, un trago, y seguimos hablando ahí un poco. Así que bueno, hasta pronto. Bien, esto fue la entrevista que hicimos el sábado pasado a Alejandro Sabranqui de 1917, y después escuchamos el tema Iluminación y Equilibrio, que se lo dedicamos a nuestro amigo incondicional de Jujuy, a Ari Casson. Esta música pesada es para vos, firme junto al pueblo, ¿eh? Dedicado de corazón a nuestro fiel oyente inamovible, firme como rulo de estatua. Ahí está. Bien, seguimos. Quería decir algo hoy, bueno, obviamente ya saben, es porque es mi amigo y me nombró el otro día. Vayan a ver a Diego con Helker si quieren. Yo sé que ya. Te faltó decir por favor, no de lástima. No, no, porque es buen vive. Y el otro día habló en la Rock and Pop y me vieron, no sé si vieron el video, que, ¿viste el video último? Y dice que se le enojó mucha gente porque es un video que hay un par de... El chabón se va a casar, pero resulta que tiene un romance con el amigo, y obviamente sí. Es gay, y que la gente le escribía como enojado. Y le digo, muchachos, 2017. ¿Y por qué se enojaba la gente? Y la segunda es porque era mucha producción. O sea, ¡hasta vendiste! ¿Me puede explicar algo así? No... ¿Usted me puede explicar también, Manuel? La producción no sale de los bolsillos de la gente. O sea, ¿de qué te quejas? ¿Que lo está bancando el gobierno? No, hay una productora de Europa que pone la moneda para que se produzca un video decente como... y como la gente. Claro, tenés algo copado por primera vez. No rompas. Y después, pelotas. Segundo, ¿qué te molesta que la historia de la letra de una canción hable? Es una historia de amor. Claro. De amor y de desamor, ¿entendés? O sea... Ahí no hay género, hay amor y hay desamor. Cuando entiendan ese tema, creo que en la vida vamos a caminar todo más tranquilo. Y la otra cosa, si a la banda le va mejor, te guste o no te guste, como a mí no me gusta Rata Blanca, pero yo no quiero que le vaya... O sea, nunca quise, ojalá, que se rompa la pierna. Salvo Juanse, sí. Cuando se rió me reí. Bueno, no importa. Se cayó. Cuando se rompió la gama... Es pomelo. Ay, ahora es evangelista, bueno, no sé. Etcétera, etcétera. Es un pastor ese chavo. Quiero decir, que le vaya bien, porque le va a ir bien a otras bandas. La gente le va a interesar. Los lugares para tocar van a ser más lindos. Van a tener mejores equipos. No, bueno... Eso no, tampoco, no sé, no, eso es mentira. No es lineal tampoco, pero sí, supongo que no es lineal, pero es así. Los Reyes Magos son los padres, tampoco la falsa expectativa. No, no, pero o puede, sea, eso si vos hiciste mal durante 30 años la movida. Bueno, pero no pasamos de, seguimos tocando en el mismo lugar que hablábamos ayer de B8, que B8 fue a tocar a, ¿cómo era? A Taiwán, ¿y por siendo qué, B8. ¿Por qué esta banda está 3 escalones, 4 o 5 escalones más arriba? ¿Por qué? La composición de los temas, la interpretación artística, buenos músicos, vocalista de la zamputa. Y bueno, ¿entendés? Entonces, ¿la respuesta a eso cuál es? Alguien que se interesa profesionalmente. Claro, pero se enojan de ese interés y la banda tiene todo. Te vas a hacer problema, porque la gente se enoja. Pero me parece todavía una pelotudez que se... Sí, eso totalmente. Y bueno, ya que estamos, otro amigo, Juan, bajista y cantante de Rastro, tocan hoy, seguramente lo iré a ver. 13 de mayo obviamente va a presentar Estado Salvaje en Gascón 104, el lugar se llama G104. Y podríamos escuchar Rastro entonces, ¿no? Vamos a hacer ¿tiene un... Rastro para vamos poner? A escuchar Rastro, un tema de Rastro, ya que lo mencionaste y lo trajiste y lo acá. Había anticipado hace www.rastrorockmetal.com. Vamos con Rastro. Yeah. Volvimos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Porque estamos, ya llegaron los invitados, están subiendo, así no, que... No, ahora vamos a presentar una banda. ¿Una banda chilena, puede ser? Muy bien. Dele, no. Ya lo sé, ya llegó el día en que todo decae. Esperaré. Bueno, vamos a hablar ahora, te voy a presentar a Egregor, o Egregor, creo que se acentúa en la segunda E, Egregor. Esta banda es una banda de la ciudad de Arica, en Chile. Arica es una ciudad que está al norte de Chile, límite con Perú. Está a 18 kilómetros de la frontera con Perú. Es medio desértico. Sí, ya digamos que esa es la región desértica de Chile. Tiene un puerto, o sea que la actividad en la ciudad es más portuaria, por decirlo de alguna manera. Tuve oportunidad de pasar por ahí volviendo de Perú y... es una ciudad muy, muy linda. Egregor tiene un estilo de metal que ellos denominan ecléctico. Ecléctico que mezcla y crea melodías en ambientes que varían de lo suave y etéreo a ritmos intensos con tintes progresivos. Su música cobra vida con la conjugación de una cálida voz femenina, la potencia de guitarras y el ritmo y fuerza de baterías y bajos. Todo esto me llamó la atención como para ver... ¿cómo sonaba? Porque digamos que es ambicioso decir, ya el hecho de que sea ecléptico, decir, bueno, pero a ver por dónde va la cosa, porque es bastante amplio, ¿no? El nombre de la banda, Egregor, es el nombre que se le da a una entidad energética formada por un grupo de personas en un todo de sustancia mental o psíquica, donde se ven involucrados sus sentimientos, pensamientos, deseos, pasiones, etc. Eso es un egregor. O sea que, más allá de la música, engloba una visión y un pensamiento, por lo mismo desde su nacimiento. Deciden integrar como definición el eclecticismo, autodefiniendo y adoptando un género propio al que llaman metal ecléctico. O sea, en conclusión, podríamos decir que este programa también es un egregor. Porque nosotros también somos entidades energéticas y formamos, conformados por personas, pero... yo soy una unidad de carbono. La temática de su música refleja la búsqueda y el reencuentro con uno mismo, en el camino a la trascendencia del alma, a la comprensión y el sentido del ser. Experiencias y vivencias que se plasman en cálidas melodías y potentes riffs, atmósferas creadas para invitar a sentir. Egregor es un ser vivo con fuerza, voluntad y conciencia propia, como este programa, por eso te decía. Un alma colectiva, como este programa. O sea, tenemos cosas en común. Entonces, lo que... Un poco, ¿cómo se llama? De gaterinesco. Sí, ¿no? hay, digamos... hay líneas que te llevan y te emparentan con ciertas bandas que estamos acostumbrados a escuchar todos los días, ¿no? Entonces, Egregor nace como un proyecto con el lanzamiento de su primer trabajo. Es un EP que se llama Oyepse, a mediados del 2011, de la mano de Magdalena Opaso, su vocalista, como ya estarán escuchando de fondo, junto con Alejandro Heredia y Richard Iturra. A finales del mismo año sacan un single que se llama Libera. En el 2013 se coronan ganadores de escuelas de rock Arica, que es como un concurso, ¿no? Como a modo de premio, y eso le permite tocar en varios sitios, que incluye diferentes regiones, ¿no? Las regiones son nuestras provincias, el equivalente a nuestras provincias. Incluso llegaron a tocar en Perú y en Bolivia también. Y en el 2014 graban un video de 50 minutos con material en vivo y una entrevista a la banda, que es de ahí donde traje parte de la información que ahora les estoy comentando. Y se llama Sesión Karma, que les recomiendo mucho verlo porque si son curiosos, si les interesa escuchar cosas nuevas, investiguen. Vayan a YouTube, pongan Egregor, Sesión Karma, y van a ver el trabajo de esta banda en vivo. Tiene un poco de producción, de postproducción, pero en verdad vas a ver cómo suena la banda. Lo que vamos a escuchar ahora es del álbum Karma, que es su último trabajo en estudios del 2015. producido por la misma banda, grabado en la ciudad de ellos, Arica, y el mastering lo hicieron en Nova Studios de Polonia. El álbum cuenta con 10 temas y la edición está agotada. No sé cuántos discos sacaron, pero bueno, hicieron una tirada que ya está agotada. La banda, al escucharla, te va a sonar a cosas de Gathering, como mencionaste, de ciertas etapas de Gathering. Viste que de Gathering tiene una, sí, una diferentes etapas, ¿no? Y también a los suecos de Opeth, digamos, musicalmente. Pero acá lo más interesante es que es cantado en español y podés entender las letras y el mensaje. A mí me llegó mucho la letra por el... Es una cuestión más... tenés que escucharlas y sentirlas. Y si te gustó, es que te conectaste con la banda. Si no te gustó, bueno, dejala pasar y seguí escuchando Carcass o Cannibal Corpse. No pasa nada, seguimos siendo amigos. Pero vamos a escuchar... Vamos a escuchar... Lo dice Ricardo. Vamos a escuchar el tema Karma. O sea, vos fijate los títulos de los temas, ¿no es cierto? Están todos emparentados con una cuestión que deja ya el plano físico. Vamos a escuchar el tema Karma de la banda Eregor de Chile y con mucho gusto los presento para todos ustedes. Yeah. Acá de vuelta, ya están los invitados, pero Ricardo quiere cerrar. Yo primero quiero mandarle un saludo a Jessica, que también nos está escuchando. Pobre, cocina bien, si no vas a escuchar no te confundas. Bueno, algo que quería cerrar de esto. Bueno, lo que sonó de Egregor, para de todo lo que hablamos y lo que pudieron escuchar. De acá, un saludo a Magdalena Opaso, su vocalista, que sigan adelante con la banda y, como dicen ellos, todos somos Egregor, somos uno, una sola fuente. El mensaje es muy bueno, sigan así, espero que pronto podamos seguir pasando material nuevo de la banda. Así que, como ya están los invitados, vamos directamente a presentarlo. Como me dijeron que lo presenté bien, es Nick Semera, Dios, acá con nosotros. ¿Estuve bien? Estuviste perfecto. Preséntense, bienvenidos al programa. Y arranquen ya diciendo dónde van a tocar, que eso es lo que me pidió Leo, que le den con así. O sea, cada 15 minutos, 10 lo tienen que decir. Claro, bueno, buenas tardes. Somos Nick Semera. Hoy estamos presentes. Bueno, yo soy Hernán Rodríguez, soy vocalista y bajista. Y acá el señor Antares, que vamos a estar presentándonos ahora el sábado 20 de mayo en el Museo Rock. Vamos a estar en el marco de Silence of Rock con otras señoras bandas también. En todo lo que es el marco sinfónico, power, gótico y demás. Diré cómo cambiamos todos como campeones. Qué pro. ¿Vio? Porque nosotros tenemos un nivel europeo que realmente explota. ¿Ustedes cómo denominan la música que hacen? ¿Tienen identificado con algo? ¿Simplemente dicen hacemos música o hacemos música? Queremos encasillarlos un poquito para que la gente... No, tanto por la encasillas. No, no, pero viste que a veces decís, che, pero que eso es para tener una idea, ¿no? Mira, antes de escuchar un tema, hacen esto. Mira, yo particularmente me molesta cuando le preguntas a una banda, che, ¿y qué género hacen? Y te dicen, y es complicado. Y te dicen, y hacemos un poquito de metal melódico con tintes progresivos, con un toque de black y un influencias de bachata. Y después vas y hacen heavy. Me molesta. Directamente, yo particularmente prefiero decir que hacemos sinfónico. Hacemos música, en realidad, hacemos metal. Lo cierto es que todo el tiempo vamos mechando montones de cosas diferentes que no necesariamente determinan el género. Cada canción tiene una cosa diferente. ¿Qué podemos encontrar cuando los vamos a escuchar? Puedes encontrar siempre hablando bandas, musicalmente, influencias, ¿no? Sí, claro. Puedes encontrar Therion, Epica, Nightwish, y un montón de otras bandas. Podemos, porque tenemos demasiadas influencias. O sea, somos distintos, o sea, no somos iguales. Si bien nos nuclea un poco en lo que es el metal sinfónico, también tenemos gustos distintos dentro del metal. Menciona el resto de los integrantes, porque ahí va a marcar un poco para que orientara a los que nunca los escucharon. Y lo ponemos también con un poco de las influencias también de lo que tienen cada uno para terminar de responder un poquito a la pregunta. Bueno, yo particularmente tengo mucha influencia de todo lo que es el gótico, Terio, me gusta mucho todo lo que es la movida gótica de los 90. Después, bueno, él es muy Martín es muy fanático de todo lo que es el progresivo. Se arrancó con Metallica y le quedó siempre cierta reminiscencia a eso. Tenemos al baterista, que es Claudio La Roca Rodríguez, fanático del progresivo. De hecho, es baterista de metal progresivo. Se le nota mucho. Ezequiel Ocampo, tecladista, compositor de una parte de las canciones, una parte importante, encargado junto con Martín de lo que es la composición musical. con gustos un poquito más amplios. Particularmente le gusta mucho lo que es el black metal, fanático de Behemoth, Creedophil. Le gusta Lady Gaga también. Tiene cosas muy extrañas. Es terriblemente amplio, igual que yo. De hecho, yo no solamente escucho metal, yo a mí me podés ver escuchando desde folclore, y el folclore más crudo, de la Ralde hasta sí. Borghi. No tengo ningún problema. Pero no el chaqueño. Quiero aclarar. ¿Sabés que el chaqueño no? Justamente, el chaqueño bien, no. Bien, porque ese señor... No por chaqueño, porque canta... En la mesa estaba el vino. Ese era, puede cantar. Igual ese era el gordo guaraní. No, esa es de la propaganda de Termidor. Que sale el chabón. Sí, sí, no, sí, guaraní yo lo banco. No se meta con guaraní, por favor. Oda al vino. Oda al vino. No puede ser. Y si el vino viene, viene la vida. Así que ya está. El concepto lo cerró con esa frase. Bueno, y terminando de cerrar con lo que es la formación, nos quedan dos personas que son las dos chicas de la banda. Sí. Tenemos a las dos vocalistas. Milagros Benialgo, por un lado, que también gustos extraños. Bicho de conservatorio, fanática de Donizetti, le gusta mucho todo lo que es el periodo contemporáneo de la música académica. Y fanática también de Loborn, de Tusteno. Le encanta mucho todo lo que es la movida under, le gusta trash. Muchísimo el trash. Pero es soprano. Claro. Hace algo muy diferente a lo que escucha. Y por otra parte, Karen Coria, que es la que se encarga de todo lo que es coros y back vocals. Que ya es algo un poquito más normal, le gusta mucho lo que es el sinfónico, el power, aunque le gusta mucho también todo lo que es la música asiática en general. Y entre todos hacemos asiática, un... ¿Asiática? ¿Pero en qué sentido? ¿J-pop? ¿K-pop? No, le gusta... Bueno, no, aclaremos porque... No, le gusta mucho lo que es el metal de allá, de hecho a mí también, todo lo que es la onda Versalles, Júpiter, cosas que como músicos son excelentes, mucha influencia Malmsteen ahí. Sí, ayer estábamos hablando que Baby Metal, la banda que tiene, es impresionante. Sí, igualmente yo tengo mis opiniones. No importa lo de... Sí, pero la banda soporta, no hay con qué darle. Versalles son unos monstruos, que están ahí atrás, son impresionantes. Versalles se agarraría acá a los muchachos bien true, le agarraría un ataque al verlo. Sí, han metido uno de María Antonieta, el otro más o menos, todos... todos vestidos así a los franceses. Pero tocan como la punta de madre en los periodos. Yo acompañé a mi hija y la verdad fue un golazo. De hecho, muchos violeros tocan cosas que no les gustan por trabajo, digamos, no necesariamente. Pues son gloriosos. Conozco algunos que tocaron en otras bandas, bajistas. No conozco de qué está hablando. No sé. No sé de qué habla, sigamos. Tocaron en bandas, clips. No, metal precisamente. No, pero lo vamos a dejar ahí por la duda. No conozco de qué está hablando. La gira fue muy linda por las playas. Las playas estuvieron lindas. Bueno, sigamos, está sacando fondos. ¿Qué eligieron? ¿Qué le dieron? ¿Cuál es el tema que eligieron para decir, ponemos este y le rompemos la cabeza? Como para... O conozcan Nons. Para que se convierta en realidad todo lo que estuvimos hablando. Recién, bueno, justo había puesto una canción que era justamente la que le íbamos a decir que podríamos escuchar de entrada, que es Los Arcanos de Beauty. Recién cuando empezó el bloque escuchamos el piano. ¿Ya lo tenés? Que le da... ¡Ya está en punta, Facu! Y bueno, hablame un poquito del tema. Claro. Porque el nombre es bastante como ambicioso, complejo, ¿no? Como que... Sí. ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Hermetismo. Ni más ni menos. La canción enumera los 7 axiomas del hermetismo. Beauty es otra acepción para lo que es Thoth, que lo llevamos a lo que es Hermes Trismegisto, creador del hermetismo. Particularmente todas nuestras canciones, o por lo menos su gran mayoría, lo que buscan es hacer un viaje histórico o geográfico, no necesariamente tiene que ser en otra época, pero hacernos pasear un poquito por diferentes culturas, diferentes formas de pensar, sin la necesidad de profesarlo. O sea, verlo más desde un punto de vista objetivo y no tanto desde el punto de vista fanático. De hecho, ninguno de nosotros practica el hermetismo ni ninguna de las otras religiones de las que podemos llegar a hablar. Pero sí lo difunden. Sí, lo mostramos más bien. Es como que lo cuentan, una cosa así. Hace de cuenta que ver a Nick Semera en gran parte es como vivir un documental. Es viajar un poquito por diferentes partes del mundo, muchas de esas que ya no existen, y conocer culturas más que nada desde el punto de vista no tanto social, sino desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista filosófico de cada uno. Bueno, vamos a viajar entonces. Presenta el tema. Bueno, como ya lo dije, la próxima canción es Los Arcanos de Beauty. We'll be right back. Entonces seguimos con los chicos de Nick Semel. ¿Qué acabamos de escuchar? Los Arcanos de Duty. Esto forma parte de un EP, ¿no? Estábamos hablando recién. Sí, el EP habrá. Próximamente lo van a editar. Sí, efectivamente, está. Si todo sale bien, el mes que viene ya estaríamos con el físico. Igualmente el EP ya se puede descargar. Ah, bien. Ya se puede descargar y está también en YouTube para que se pueda, para que se pueda escuchar. ¿Cuántos años que están tocando como banda? Como banda ya con este nombre y todo. Porque viste que a veces los proyectos van mutando, cambian de nombre, integrante y demás. Sí, hemos sido víctimas de eso varias veces. Varios años. El proyecto está hace un año. O sea, formado, establecido y tocando. Pero se arrastra del 2011. Se lo formamos entre nosotros dos. Sí. Con una guitarra acústica y un teclado y hacíamos baladas. Bastante de horribles, cabe destacar. Además era lo que podíamos, era para lo que nos daban, claro, tanto el presupuesto para los instrumentos como claro, el, como lo que era el presupuesto. La idea era hacer una banda. Presupuesto artístico. Claro. Es, pero era bien, la perseverancia. Sí, sí, sí, no, es lo no que solamente la perseverancia. Le dio vida a este proyecto entonces. Sino también, sí, sí, también el hecho de en algún momento dar el clic de dejar de ser dos amigos. Uh-huh. Que se juntaban en la casa de alguno con una guitarrita acústica que le salían dos notas seguidas y cantaban cuatro versos y decían, mirá, estamos para tocar en Wacken. Que es como nacen muchísimas bandas y también como sé que como mueren muchas, a cambiar la forma de pensar hasta empezar a decir, bueno, esto se tiene que convertir en un trabajo y vamos a empezar a tomarlo desde un punto de vista adulto, desde un punto de vista serio y tomándolo con responsabilidad. No simplemente abrimos una cerveza, pegamos dos notas y decimos, uy, mirá qué bien que sonó. Bueno, me tengo que ir, entonces, bueno. Que ir en ese momento, me tengo que retirar. Hasta luego. A ver, es el karma de muchísimas bandas que recién arrancan o bandas que están hace 15 años y por algo yo siempre estoy arrancando. Vos sos una estrella, amigo. Nadie se dio cuenta. No, yo sí. ¿Y la diversión entonces? ¿Y la chica? A ver, la diversión está, pero a ver, ¿quién no arrancó tomando? Ahí está, los que llamaron ustedes, ahí llamaron un espíritu raro. A Duty. A ver, ¿quién no arrancó tocando un instrumento y pensando que iba a subirse a un escenario y esa misma noche le iba a poner? Bueno, sí, hablando de poner. ¿Qué cosa está hablando? No sé yo de qué habla. Empecé a tocar, para mí era artístico, amigo. Para mí. Yo quería demostrar todo lo que había aprendido. Años y años de estudio. Claro. Todos esos años perdidos. Bueno, digamos con A ver, nos pasó a todos. Lo que tenés que llega un momento donde me ha pasado, por ejemplo, de estar en otras bandas, que son bandas que tocan hace 10, 15 años, que se juntan a tocar un viernes a la noche, que dicen el ensayo es a las 11 de la noche, arrancan a las 12, a las 12 y cuarto paran porque hay que fumar y hay que abrirse una cervecita, y al final terminamos ensayando 20 minutos y diciendo qué bien que sonó, y mentira, no sonó bien para nada, y eso es lo que hizo que haya producto estado 15 años. De la droga así. Y el alcohol, que creen que todos tocan bien. Solo Jimi Hendrix lo logró. Tenés que tener una cierta disciplina. Sí, sí, obvio. Sí, sí. Eso es un poquito lo que está cambiando desde cuando nosotros empezamos. Claro. Era sexo, drogas y rock and roll. ¿Eh? Saquen sexo. Era drogas y rock and roll. Hoy sexo ya no hay más. Saquen sexo. Hay algo que no me avisaron. Me cagaron. Pero uno tiene que mentir un poco. Escucha, había seis mujeres cuando nosotros empezamos en el heavy metal. No se olvide. Claro. Por suerte ahora. Claro. No había mucho mal. No es como recuerdo los que las chicas son lindas, digamos, muy lindas. Tener. En Halley había un poquito de. Por ahora algo. Volvemos con la banda, no se preocupe. Pasa nada. Yo entro en la conversación igual. Música en el recuerdo. En Halley había un poquito más linda. Pero como estaba esa luz, viste que era rara, salías al sol y. Bueno, la mía ahí se veía, la verdad. Y vos también. Volvemos y volvamos al programa. Volviendo a la realidad. Claro. No, le quería comentar acá a los muchachos que Ezequiel Ocampo agradece por el espacio y manda un saludo. Tecladista es bueno, y el compositor de Los Arcanos de Duty. Tu primo, tu hermano, ¿viste? Los familiares le mandan saludos. Nada. No, no, no. ¿Algún pariente? No, por suerte no. No, tecladista que la idea era, bueno, que pueda venir, pero bueno, se le complicó un poquito el tema de los horarios, así que ahora está haciéndonos el aguante desde su casa. Pero una persona muy importante en la banda y muy interesante para escucharla hablar. Escritor íntegro de la última canción, tanto letra como música. Las letras me conciernen un poquito más a mí. ¿No escriben las letras las chicas? No, las letras son o de Ezequiel o mías. Porque por lo general, viste, componen los vocalistas las letras cuestión de comodidad. Bueno, yo soy vocalista también. Yo me refiero más porque escucho la presencia de las chicas acá cantando. Me imaginaba que de repente participaban en la composición. Participan en los arreglos. De hecho, Milagros, como arregladora en particular, no solamente vocal, sino musical en general, es excelente. Porque tanto ella como Ezequiel tienen conocimientos técnicos músicos, claro, que son excelentes, que es una carencia que yo por ahí los veo hablar a ellos. Y queda fuera. Quedo recontra fuera. No solamente que queda fuera, sino que los admiro. Porque decís, mirá qué lo parió. Todas las cosas que uno podría bajar, que uno tiene en la cabeza, que al momento de uno componer, a mí me pasa particularmente, yo soy músico de oído, yo cantante soy de ducha, y me pasa que yo tengo algo en la cabeza y no sé cómo bajarlo, y por ahí se lo quiero explicar a Martín y le digo, mirá, claro, hace cha cha cha cha cha cha chan, cambia la menor, y la batería hace puf, hace pra, pa tu pa, pra, pa, tu, pa, claro, pa. Tenés que aprender a usar el Guitar Pro y... Usamos mucho ese tipo de cosas que por ahí son facilidades, claro. Pero por ahí los ves a ellos hablando técnicamente, decís, qué lo parió, qué bueno que estás a ver música. Así todo, no termino de despegar con el tema del estudio, pero es muy importante. Antes de escuchar el próximo tema, mencioná de vuelta la fecha, la próxima fecha. Sí, cierto, hay que hacerle el chivoleo. Como un pico, un pica pau, como dicen los brasileños. Bueno. Sí, 20 de mayo. No vamos a decir el horario, cuándo toca Nick Semera, porque no importa, tenés que ir. Y todas las bandas. Se ven cuatro bandas y así debe ser. Eslaña es una. Eslaña, After Dream, After Pain, perdón. After Pain. Y Zafiria. Y Zafiria, exactamente. Ya hemos tenido la oportunidad de tocar con Zafiria en la Colorado. En la fecha anterior. También, también con los chicos de Cofradía Metálicas en el marco de. No me acuerdo cómo se llamaba la fecha, sinceramente. Bueno, en definitiva. Era todo lo que era Power Metal, sí. Ahora vamos a escuchar otro tema de su futuro EP. ¿Qué podemos escuchar? Vamos a viajar de nuevo, vamos con Omtria. Omtria, salimos con Omtria. Vamos a ver de qué se trata, sí. Esta canción tiene el estribillo, es en sánscrito. Es íntegramente en sánscrito. Es un mantra del vedismo, o sivanismo, que es lo que viene a ser la segunda corriente del hinduismo, con lo que viene a ser la segunda trinidad del hinduismo, y esta vez vivido en primera persona. Se acerca un yo poco falté al... ese día cuando yo también hay un libro en el hospital que es el Rig Veda, justamente no lo leí, bueno, no lo leí, justamente de lo que está ahí. Justamente lo que hacemos es hablar de los tres, las tres formaciones del Rig Veda. Es más... Ahora lo voy a tener que ir a leer, la puta que lo pasó. Bueno, yo lo tuve que leer. Café Metal Medita. ¿Sabés qué? me pidió así que él pedir el hacerle la letra y bueno, tuve que estudiar un poquito porque la verdad que no lo conocía mucho. Pero Café Metal te educa también. Exacto. Ojo. Ahorremos. Ojo la toma. ¿Ve usted que es solo católico? ¿Ve que hay otras religiones? No sea así, Ortiva. Bueno, pero... Hay otras empresas también. Hay otras, sí, una empresa, claro, evangelista. El catolicismo es más fácil de entenderlo. No necesitaba mucho. Sí, mira, ahí dice, ¡uy! Apareció este. Si no cumpliste, mandan un rayo, te matan, te castigan, y claro, ya está, terminó. Vas al infierno. Si decís Perón, vas al infierno. Si decís Marx, también. También. Bueno, Marx. El tema en cuestión. Preséntelo otra vez. Omtria. Yeah. Facundo, porque acá nosotros estamos hablando fuera del aire. Estamos diciendo que nos hace acordar, pero no se dice eso. Ah, lo cual está muy bien, porque lo que yo le dije a los chicos, ya tocar como esos muchachos, la verdad, para mí, que soy fan justamente de esa, que no voy a nombrar, así que escuchen ustedes todos los discos y después saquen sus conclusiones. ¿Qué muchacho? La gente que escuche. Yo de esos muchachos que tocan muy lindo, que hay un argentino. Uy, se me escapó. Se me escapó. Listo. Empieza con P. Es más, lo vimos, Ricardo, cuando dejaron varados. Bueno, la primera vez. Empiezan con P. 96. Lindo show. Gira cuarto disco. Sí, señor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Empiezan con P? No. Entonces me equivoqué de banda. Empieza con T. Con T. No es Perón. Con H. No, no, Perón, todo Perón no hizo en este país. Hay otra gente que ha hecho. No, se me ocurrió una banda. Por eso. Sí, serán de peronistas, no gorilas, pero hay otra gente que hizo cosas. Bueno, acá Manolo le estaba preguntando. Están tocando mucho ahora. Puede preguntarle a ustedes. Me dijiste que habían tocado Cosquín Rock. Sí, habíamos hecho Cosquín Rock, que fue un. ¿El de este año? No, no, no. Tocamos en 2015, pero fue una cosa extraña que hicimos. Que... ¿Cómo caen ahí? Todas esas cosas nos gustan, de chulo. Sí, ¿viste cuando vos mirás y decís cómo caímos nosotros acá? Antes que me lo preguntes vos, ya me lo había preguntado yo y de hecho hasta el día de hoy que me lo No, yo me pregunto por qué todavía sigue tocando. Ah, no la puedo nombrar, ¿no? Esa... Facundo, ¿cuál eran las bandas que no puedo nombrar? Ah, no hay una banda. Esa que tiene como bolas. ¿Eh? Que venían tiene como bolas. De Balls. No, se llama así. Bueno, por el que no nos deja decir algo. No se puede nombrar. ¿Ves? No puedo decir de esa banda que prende en fuego los locales. Todas esas cosas no puedo hablar. Entonces, ahí en esos lugares. Ahí me están prohibiendo, me censuran. Hay bandas que yo digo, ¿cómo siguen tocando estos muchachos? Que tienen años igual, ¿eh? Y no me conmueven para nada. No me gusta su cantante. El que quedó y etcétera. Como no lo puedo nombrar, pero se imaginan, bueno, tocan todos estos. Me ha pasado más de una vez. O sea, me pregunto por qué están ellos, no ustedes. A eso es lo que nosotros iba. Porque yo llevaría un montón de bandas nuevas, que hay montones de todos los estilos, y cortemos con eso, señor. Y con Fleetwood Mac, ya sí. Fleetwood Mac. Por ejemplo. Igual eso se parecía más a Pomelo. Sí, son todos iguales. Más o menos. Juanse es Pomelo. Juanse es Pomelo, pero. Juanse Pomelo. Viste que tira la mano para atrás con los anteojos rojos. Bueno, pues vamos a ustedes. No, particularmente. Volviendo al tema. Sí, a eso como caen y toda la mano. En realidad, tocaba mi otra banda en la que yo era de guitarrista hasta el día de hoy, que no entiendo qué carajo hacía tocando la guitarra en una banda porque no sé tocar la guitarra. Y eso lo complicaba bastante. Ajá. Banda que por X razón no puede ir a Cosquín. Ya tenía cerrado el Cosquín y un mes antes se pudre todo. Como suele suceder en muchas bandas, la banda no va. No sé por qué terminé yo arreglando la parte logística con el manager de esa banda, que en ese momento era Javier Bianchi. Caigo un día a verlo a la oficina. No entendía quién era yo, yo no entendía quién era él, nadie sabía nada. Le dije que no íbamos, me quería matar, y le digo, tengo otra banda, está desarmada. Me falta baterista, me falta bajista, me falta vocalista. Ya teníamos una vocalista, pero ya sabía que no iba a embarcarse en semejante cosa. Terminamos tocando con el baterista Dícaro, el ex bajista de Imperio. Ex vocalista de Imperio, que trajo una vocalista, que es la que actualmente está. Y así como estábamos, fuimos. Era una formación de 9 músicos, de las cuales solamente llegamos 5. Con roturas de piernas en el medio. A la vocalista en silla de ruedas. El otro vocalista no pudo ir, se le embarazó la mujer. Se le complicó el embarazo. Éramos 3 vocalistas, terminé cantando yo solo. Y cuando me vi en el escenario de Cosquín Rock y me di cuenta que tenía que cantar las partes de la soprano, ahí me di cuenta que el mundo no era nada lindo. Pero la tenaza sirve para todo género. No, la técnica fue meterme el dedo en el culo. Para es jodido, es jodido. Sí, fue difícil. No. Es jodido porque tenemos que cortar este reportaje ya. Es jodido porque crea hábito. Claro. No, la verdad que en este caso. Pablito Ruiz, ¿qué pasó? No, estaba cantando gutural y de pronto me sale el viento sopla fuerte. Pero me acuerdo que lo estaban mirando en el escenario. Este se cagaba de risa, más y mal. Este no entendía nada. No, yo no entendía nada. No, no entendía nada. O sea, de repente pasaron de tener un tecladista, pasé a tener un guitarrista. Sí, pero acaba de destacar. Se fueron todos para ver a Calamaro. Se nos quemó el teclado dos horas antes de tocar. Fuimos a hacer metal sinfónico sin soprano y sin teclado. Lo conseguimos a Facundo Goral, que nos prestó una guitarra de él 5 minutos antes de tocar. Siempre era tocar o morir. Y casi morimos, La respuesta igual fue muy buena, la verdad es que fue muy buena. Pero el tema es cómo queda uno. Bueno, primero con todo lo que te pasó, ya llegar a tocar es un golazo. Sí, no, lo que pasó después, a la salida. Sí, todavía sigue, está bueno. Sí, claro. a ver, la banda se separó. Un día de mierda. De... No, pero casi hay balas. No. O sea, la imagen de todo yendo después de esa presentación desastrosa por todos los problemas. Sí, no musicalmente, saliendo para nosotros. Por un camino solo bajo la lluvia con los instrumentos mojándose más. Apareciendo gente vestida como el Ku Klux Klan, así, enfrentada a nosotros, como que dijimos, ok, acá se termina todo, nos vemos en Disney. Y nos sentíamos entre 100. Claro. Pasó que hubo un... Empezamos a correr, con el staff de seguridad de Cosquín y se fue el chico de nuestra combi, que nos hacía la logística, se volvió a Buenos Aires. Y nos dejó en Cosquín. Tuvimos que hacer 4 kilómetros por ruta. Bajo el diluvio, que ese año se suspendió Cosquín porque se creció el río con ese diluvio. Ajá. Te imaginate un diluvio que suspendió Cosquín, nosotros estábamos abajo. Con los instrumentos colgados, caminando. Claramente tienen que tocar el Rock in Rio. Es la culpa todo lo que le ha pasado. El indio y Cristina. También. Es culpa de Macri. Culpa seguro. De Macri. Era 2015, culpa de Macri ya. Claro. No, obviamente. Ya se iban adelantando los kilómetros. Claro, culpa de. Era un vaticinio, ¿eh? Claro. Lo único que faltaba era que venga un caballo y nos mee. Era lo único, y casi. Pobre caballo, ¿qué? Sí, no. Pobre caballo, sí iba a andar mojando. No, pero le devolvieron la viola a todo esto a Coral, sí. Sí. No, sí, casi nos mata. El tema es que. A preguntarle a Paco después. ¿Le pasó de todo? No, ni sé si se acordará. La cosa es que llegando a una curva, todos nosotros, imagínate que veníamos con una sonrisa de oreja a oreja, veníamos en el mejor día de nuestra vida. Y se vienen 10 tipos con parcas blancas, sombrero puntiagudo blanco. Y dijimos, cagamos el Ku Klux Klan, sobre que somos todo negro. Acá no matan. Bueno, yo no. Bueno. Menos él, todos los demás morirían. Pero igual lo pusimos adelante. ¿Y qué eran? ¿Qué eran esos muchachos? Era la gente de tránsito que le pusieron ese traje para que se los vea en la oscuridad y no se mojen. Claro. Y la reputa madre que los parió. Claro. Yo después me tuve que apretar el cogote para bajarme los huevos. ¿Qué los visten? De nazi. En Córdoba, déjense de joder. A él los cordobeses un poco. Ahora entiendo algunos comentarios de los cordobeses. Son amigos suyos, católicos y todo. Así. Me gustan los negros, los chinos. Pero Córdoba es como que ellos son la capital. Muy racista, por son lo muy que racista esos cordobeses. Discriminan un poco, porque si ya es vestido como el Ku Klux Klan, los otros de nazi. Está todo mal, boludo. Y vos, claro, ustedes pensaron, che, está mal, peño, lo cual es peor. Che, pero no tocamos tan mal, porque claro, porteño, igual hablan cordobés, viste. Igual te digo, con la lluvia que estaba cayendo, nosotros con ese instrumento, la cara de ojete que teníamos, íbamos a la batalla. Y me parece que con la furia que teníamos ganábamos nosotros. Bueno, pero después los comentarios se subió, obviamente, yo no lo vi, así que quedó como un. Quedó como una anécdota. Un ilustre quedó que no sé. Bueno. ¿Qué, claro. ¿Eso lo subieron así, lo filmado o nada? Por suerte quedaron las fotos. Ah, o sea, tiraron todo, bien. No lo había, igualmente tampoco a nosotros nos servía porque... Cuando tocaban, que no ¿tuvieron otro lluvia aparte cuando estaban tocando? ¿O no? Y Calamaro. Y tuvimos a Calamaro al lado, que sonaba más fuerte que el amplificador. Yo estaba cantando, de hecho, una canción lenta que era solamente con guitarra acústica. Ah, y tocaba Calamardo del otro lado. Sí, Calamardo. Estaba Calamardo que se escuchaba cuando no estás. Y la no te podías cruzar a tirarle algo. Estaría, pero... Sí. No, pero hubiera sido un momento glorioso. Sí. No, igual sacale el del teclado, venga. Basta. Me lo llevo yo que a mí se me quemó. Basta lo suyo. Sí, sí, Nada, pero igualmente te digo, Cosquín fue algo que quedó como una anécdota, que quedó como algo muy divertido, que hoy lo contamos y nos reímos muchísimo. También fue una locura que salió como para cubrir una fecha que faltaba. Y algo que es una anécdota que estaba lindo vivir. Después de acá en este... Después acá de Capital, el Conurbano, sí, así que más o menos que sé. Y estuvo la Colorada. Siempre cumple la Colorada. Ahora, Colorada, la Colorada. Estamos en presencia de Ku Klux Klan. Está en Córdoba. El Ku Klux Klan está en Córdoba. Me acabo de enterar. Veo lo que es Wikipedia y Google. Lo que es Café Metal. Café mejor Metal dicho. Te educa a cada segundo de esta vida. Bueno, como. Ver un poco. Bueno, quiero otro tema. Bueno, sí, hay un tema de 7 minutos que hay que pasar, lo sé. 7 minutos y tenemos 10 minutos. No sé, sí, todavía cuenta. Falta. Bueno, está bien, ¿quieren pasar el tema de 7 minutos? Como prefieran ustedes. No, usted lo pidió, nosotros cumplimos. Café Metal cumple. Bueno, entonces vamos con Abraxas. Nixemera dignifica. Bueno, vamos con Abraxas. Eso es profundo. ¿Viste? Lo sintieron claro. Fuerte, ¿no? Gracias. Vos me mencionabas esto de que era su caballito de batalla. ¿Por qué decís que es? Porque es el que más habla de nosotros musicalmente, creo yo. Igualmente creo que ahí puede hablar más. Es el tema más complejo que tenemos en realidad, compositivamente. Y apuntamos a eso en realidad. También apuntamos a hacer eso, pero en versión simple. Pero nos gusta el tema conceptual, el tema de poder explayarnos mucho. Listo, vamos a ver de qué se trata entonces. Vamos con Abraxas. We'll be right back. Bien. Y acá estábamos. Estamos con el tiempo atrás. El tiempo es tirano, como se dice en todos estos lugares. Vamos a retirar la fecha de vuelta, sí, porque con la Silence. Vamos a ver si. Silence of Rock. Ahí está. Silence, 20, ¿no? 20, Museo Rock. 20 de mayo, Museo Rock. 20 de mayo, bueno, Museo vayan, Rock. Vayan, porque hay más bandas. Vean a todas. Cuando tengan el EP físico disponible, nos avisan para hacer la difusión y que la gente lo pueda adquirir. Dale, buenísimo. Por lo menos ya tienen un panorama de lo que es la banda. Así que, bueno, a seguir laburando, a seguir bancándose malos tratos, porque si quieren llegar a la cima, el camino es, ya lo dice, it's a long way to the top, dice AC/DC. Así que esa es la aposta. Agradecerles por el tiempo y gracias a ustedes por la invitación. Dani, bueno, qué más decir, hemos hablado un montón en el pasillo, nos gustan más o menos las mismas cosas, los grandes cantantes, pero ir y no tirarle nada a la banda. Uy, qué hijo de puta. No, vamos a disfrutar seguramente de todas las bandas, son cuatro, si no me equivoco. Son cuatro bandas, sí, cabe destacar una cosita, es temprano la fecha. Puertas 7:30. Nada. 8 arrancará, ponele. 8 arranca. 8 ya llego tarde. Ya, sí, ya llegaste tarde. Yo llego tarde igual a todos los. Bueno, así que muchas gracias por todo. Nick Semera, lo pronuncié bien. Perfectamente. Y nos vamos con el tema que eligió Manolo. Anuncialo vos, el que elegiste, porque nos despedimos hasta vino después de 2 meses más o menos. Vivan los gatos. Vivan los gatos. Vivan los gatos. Bueno, no, ¿qué gato? Acá, no, ¿de qué manera vamos a tener un pelo? ¿Gato miau? Gato miau. Saben que doy en adopción gatitos. Y acá el señor también, uno de los integrantes. Ay, qué ternura. Sí, qué lindo. Igual me quedé con dos. Creo que me oriné. ¿Levantan con eso? Mirá, seguramente vos que sos bajista levantás más que yo. El bajista no levanta. Muy bien, acá estamos. El bajista no levanta. Y te lo siendo bajista y vocalista, ¿eh? Salvo que seas de Steve Harvey. No lo puedo creer porque lo vi a Lemmy con muchas minas. Pero es Lemmy, era Lemmy, basta. Bueno, presente el coso y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, el próximo sábado. Tendremos a Caravaca y a Cernunos. Cernunos, como le gusta pronunciar. Y aceptamos a todos. Bueno, nos vamos con Black Sabbath, Neon Nights. Me gusta eso. Chao. Yeah.